Bueno, pues estamos en dentro de la Mania, a la altura de Valdeaceleras. Hoy es 18 de septiembre y hay pues aproximadamente 4 cuadras repletas de personas que han cortado la mitad de Bravo Murillo, 3 carriles de coches, multitud de banderas palestinas, carteles y pancartas más o menos hechas a mano. Estamos viendo también cierta presencia policial, personas con indumentaria, pues eso, velos y muchas cufillas. Escucháis de fondo los gritos de las asesino de Netanyahu, asesino de Netanyahu, asesino de Netanyahu, asesino de Netanyahu, asesino. Seguimos caminando. Estamos siguiendo a Jesús Escudero, que está... ¡Vamos a grabar! En plan reportero, dicho. Estamos buscando a personas a las que entrevistar y que nos cuenten un poco. Sí que es larga la mani porque ya todo este ratito que estamos andando, 1 minuto, y bueno, no nos lleva a la cabecera, ¿no? No está nada. Estamos pasando ahora por delante de la remonta. Jesús ha pegado una caminata bien larga y acá nos ha traído aquí junto a Ángel Luis. Hola Ángel Luis, ¿por qué ha venido Jesús Escudero con tanto empeño a entrevistarte? ¿Quién eres? Porque es un viejo compañero de lucha de muchos años, de todas las luchas, de la sanidad, de cualquier lucha de los trabajadores, de los pensionistas, de Palestina, contra la guerra, donde haya una reivindicación y una lucha, ahí está Jesús. Así que de eso nos conocemos. Y has venido como parte de una organización, quizás soy a Tetuán, bueno, ¿eres de Tetuán? A ver, no somos de Tetuán, yo pertenezco al sindicato de comisiones de base, COBAS, y a Corriente Roja, y hemos venido pues como tanta gente, que es donde haya una manifestación de apoyo al pueblo palestino contra el genocidio, pues allá que estamos. El otro día en La Vuelta, el sábado en Cercedilla, hoy aquí donde haga falta. Una vecina de toda la vida también, muy implicada en esta lucha, dice, tengamos cuidado hoy, quizás la poli tiene ganas. Yo le he dicho que no, que es una mani de barrio, de Madrid. No, mira, el problema de Mar, yo creo que lo que demostró La Vuelta el otro día, y por ejemplo en Cercedilla, que estuvimos también gente, es que la lucha por Palestina ha generado tanta indignación, tanta solidaridad, que al fin y al cabo los primeros que tienen que tener mucho cuidado son los gobiernos. Porque son a los que se piden cuentas. Y no olvidemos que esta policía no es de Ayuso, esta es del gobierno. Entonces, el otro día, hasta en La Vuelta, de manera innecesaria, absolutamente gratuita, hubo algunas cargas policiales que no se correspondían y generaron más indignación. Porque ya el cuento de la Kale Borroka, de no sé qué, ya, o sea, cada vez más parece el cuento de Caperucita mal contado, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar muy tranquilos y lo que hace falta es que vayamos mucha gente y que se nos vea. Siguientes pasos que podemos dar, la ciudadanía organizada, uno de ellos organizarse, el siguiente. Mira, nosotros, te digo, a nivel sindical, por ejemplo, ahí se ha hecho un acuerdo, que hay, aparte de COBAS, está la CGT, está el MAS de la Sanidad, están los compañeros de Solidaridad Obrera, es decir, hay un montón de organizaciones sindicales y nos faltan más. Porque queremos que esté comisiones y UGT, que aquí esté todo el mundo. Es decir, yo recuerdo, la gente más veterana, nos acordamos de cuando la guerra, cuando el no a la guerra, hubo un punto de inflexión muy importante, que fue cuando la Confederación Europea de Sindicatos y los grandes sindicatos empezaron a convocar paros parciales contra la guerra. Y entonces la lucha empezó a plantearse en las empresas y empezar a parar donde más les duele, que es en la producción y el poder de la clase obrera construyendo un país y haciendo que un país funcione. Hay que tocarles donde más les duele y entonces hay que implicar a toda la clase obrera, a todas las organizaciones, en que Palestina se merece una huelga general, Palestina se merece lo que haga falta, porque volvemos a la de siempre. por lo menos que el día de mañana cada cual le podamos decir a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestras familias, yo qué hice cuando me estaban televisando un genocidio, ¿no? Entonces yo creo que ese será el desafío, meter la lucha en las empresas, que el movimiento obrero entre en acción y seguir. Bueno, ahora si tocan a la flotilla, salir a la calle, porque esa flotilla de alguna manera la representación de todos nosotros y todas nosotras, vamos todos en ese barco, ¿no? O en esos barcos, y hay que mantener. O sea, los palestinos al fin y al cabo, y desgraciadamente les toca todos los días tener que soportar bombas, hambre, miseria, muertes, para nosotros es más cómodo. La vida desgraciadamente es así, pero por lo menos que estemos en la calle, ¿no? Muchísimas gracias, Ángel Luis, por estos 3-4 minutos de entrevista que te has lanzado, has dicho lo que te ha dado la gana. ¿Hay algo que se te haya quedado en el tintero? No, bueno, daros las gracias a toda la gente que difundís esto, que estáis hoy aquí y que desde todos los barrios estáis moviendo. Yo creo que esto es... El otro día la vuelta la paramos entre todos y todas, ¿no? Desde aquellos 3 o 4 que en Figueras se echaron a la calle hasta los de Bilbao y a todos, así que nada. Una única pregunta así, a ver si la repito y me acuerdo. ¿Está Madrid peleón? Hombre, yo veo que ha cambiado mucho, ¿eh? Yo estoy muy contento, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Hay otro Madrid, no solo el de Ayuso, hay otro Madrid. Mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando. Ya sabéis, estamos en el corazón de Tetuán. Hola, Mon. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Hola, Maricruz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánta gente veo? Pensé que no íbamos a ser tantas criaturas, pero esto me da más ánimos de estar aquí por Palestina, sí o sí, por Palestina, contra esta canalla que hacen guerras, todo para ganar dinero, nada más, y les importa nada los seres humanos. Así es que a ver si un empujoncito entre toda la gente podemos que la cosa pueda cambiar. De verdad, lo deseo con todo corazón. Así que venga, ¡Palestina libre! Está contigo Carmen, es una belleza, ¿no? Convoca a las 3 entidades vecinales o más representativas del barrio y sin embargo ha venido mucha gente invitada. De verdad, estamos contentísimos de que haya venido tantísima gente porque no lo teníamos todas consigo, porque después de los problemas que ha habido el domingo y tal, a lo mejor pensábamos que como esta loca va diciendo por ahí que somos terroristas, pues a lo mejor la gente se iba a cortar, pero no, afortunadamente se ve que la calle, el pueblo llano, estamos a favor de Palestina. Y desde luego de terroristas, los únicos terroristas son los israelíes, bueno, el ejército israelí, porque tampoco vamos a meter a todo el pueblo, pero desde luego el ejército israelí y su presidente Netanyahu son unos asesinos y unos genocidas, así que estamos aquí para apoyar la lucha del pueblo palestino. Pregunta, ¿está Madrid peleón? Hombre, sí, yo creo que sí, con este tema muchísimo. Causas justas y más justo que dejen de matar a tanto niño y a tanta persona normal, ciudadanos normales, causa más justa no la hay. Muchísimas gracias, Carmen. De nada, Timón, muchas gracias. Estamos en el barrio, encantada de escucharte. Vamos por ahí, no sé, eso nos sigue indicando más gente. Saludos, porque hay mucha gente que conocemos, hay gente que viene de otros barrios, de otras historias, ¿no? ¿Y qué hacéis? Por la manifestación en apoyo a Palestina contra el genocidio, 18 de septiembre de 2025, parece mentira, ¿verdad? Parece increíble, sí, que después de todo se esté haciendo un exterminio clarísimo, y habrá que pelearlo como siempre, ahí, día a día. Esto no termina. No, lo que pasa es que en esta vez lo que nos ha sorprendido un poco es que una convocatoria de barrio, ¿no? Bueno, pues parece que la cosa está en boca de todo el mundo, ¿no? Porque no es tan habitual que en Tetuán haya más de 1.000 personas en una manifestación, ¿no? Ahora sí. Mismo estamos cortando la mitad de Bravo Murillo, pero eso. Yo creo que la población, la ciudadanía madrileña toma conciencia, se ve en las calles. Y la iniciativa de Tetuán en este caso yo creo que se va a reproducir por otros barrios y es muy interesante lo que está pasando a nivel de respaldo de Palestina y su Estado. Hay elementos de la manifestación también, decía una vecina de toda la vida, decía, oye, hoy con ojo, que a lo mejor la policía tiene ganas. ¿Tú qué piensas de esto? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no porque ven que esto tiene mucho apoyo y entonces van a tener que tomárselo con tranquilidad porque va a ser una y otra y en otro barrio y en otro barrio y entonces yo no creo que vaya a pasar nada. Tengo una pregunta trampa, me la puedes no contestar. ¿Crees que el gobierno central está instrumentalizando a los movimientos sociales que están apoyando a Palestina? Bueno, yo no me puedo poner en su cabeza, pero lo que sí creo es que hay que sentirse respaldando a este gobierno en este acto concreto y en esta actitud que está tomando de defensa de derechos humanos, porque no estamos hablando de un contexto de ideología, estamos hablando de derechos humanos, y si la población no se mueve por esto, es que la ciudadanía está muerta, entonces no existe la humanidad. O sea, es increíble que nadie pueda cerrar los ojos ante la brutalidad de la destrucción, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús. Seguimos en la manifestación muy cerquita de Jesús, pues nos hemos encontrado a Luismi. También es cierto que ellos dos participan activamente en organizaciones en contra de la exclusión en Tetuán. Bueno, una de las cuestiones que Luismi hace rular por el barrio también es una campaña de intentar parar la guerra que se está dando en Ucrania, la invasión rusa, todas las víctimas que están habiendo desde 2022. Lo tenemos aquí. ¿Quieres ponernos al día en lo que estás viendo tú que está sucediendo allí también? Bueno, pues allí también hay una guerra brutal, injustificada total y absolutamente. No hay ninguna razón para ello. Y allí, dado que tenían un estado, etcétera, han encontrado más capacidad de resistencia, igual que resiste el pueblo palestino, pero desde unas condiciones aún más difíciles. La situación es muy complicada porque Ucrania también en bastante medida está abandonada Es decir, incluso por los que apoyan, apoyan a medias, y bueno, con lo de Trump ya está con Putin, y sí, nosotros peleamos por la retirada de las tropas rusas de Ucrania, porque han invadido, ¿no? O sea, entonces, y luego hay algún tema, para acabar, hay un asunto, por ejemplo, que une mucho, ¿no? Y nosotros estamos hablando con la gente para que vea el vínculo, ¿no? Que es el tema de la infancia. Porque en Palestina están muriendo miles y miles de niños. Es un porcentaje altísimo de las muertes, son niños, ¿no? En Ucrania también mueren niños en los ataques, pero en Ucrania hay otra operación además, que es el secuestro y el robo de los niños para llevarlos a Rusia, romper todo su vínculo con Ucrania y rusificarlos, ¿no? Entonces son dos cosas que... tremendas, que nos exigen primero que miremos con los dos ojos de la cara, siempre, no solo con un ojo, es decir, no, si lo hace este mal, si lo hace este no digo nada, ¿no? Tenemos que mirar con, y estar siempre con la gente de abajo, con los oprimidos y con su resistencia, y hacemos lo que podemos. Muchísimas gracias, Luis Mí, desde Tetuán. A ti. Y seguimos por la manifestación. Muy bien. Vale, hasta luego. Salud. Hay una pregunta que está sobrevolando en Madrid desde anteayer, y es que al parecer hay una decisión o una orden de la Comunidad de Madrid con respecto a las banderas palestinas en los centros educativos. Yo no sé, estoy ahora con Carlos, que forma parte de la comunidad educativa de la zona. Quería preguntarte si te ha llegado, si se está haciendo algo con respecto a eso. Hombre, orden como tal no hay. Ha habido unas declaraciones públicas de la señorita Ayuso y creo que del consejero, diciendo que en los centros públicos no se pueden hacer propaganda política, pero claro, esto entra dentro de otro margen, de otro marco. O sea, estamos hablando de derechos humanos, que sí que entra en los centros públicos, de hecho es de obligado cumplimiento, entra dentro de los ODS, de los objetivos de siglo. Entonces no parece, yo creo que es una bomba que ha lanzado, de las que le gusta lanzar, y que no tiene base jurídica para hacerlo. Y de momento yo en nuestro centro tenemos nuestras banderas puestas, nuestras acciones, y no ha llegado nada de inspección ni un comunicado. Es cierto que la escuela pública, ¿no?, sí que se trabaja los derechos humanos fundamentales, está dentro de los currículums de obligado cumplimiento en todas las etapas educativas, y nos ha sorprendido un poco, ¿no?, en la comunidad educativa que de repente se hagan esas declaraciones tan directas, ¿no? Hombre, está claro que quieren acabar con la educación pública y con la libertad, el estado de bienestar y los derechos humanos. Muchísimas gracias y por decir esto, que así queda constancia. Hasta luego, salud. Thank you. barrio que atraviesa el Bravo Murillo, ahora mismo a la altura de San Ángel de la Cruz, y queremos preguntar a vecinos anónimos su presencia en la manifestación, si han venido de lejos, si han venido de cerca, cómo se han enterado, si quieren decir lo que les dé la gana. Bueno, pues nos hemos enterado, buenas tardes, el primero de todo, nos hemos enterado a través de las redes de apoyo a Circula Cartel y cómo no íbamos a estar aquí. Hay mucha gente, calle, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, desde aquí, que estamos ahí a la cola, estamos viendo bastante gente por delante, pero no te podría decir ahora mismo. Nos acabamos de unir y, bueno, pero vamos, a Cuatro Caminos llegamos seguro. Y más allá, y otro día más. Eso es. Había gente del barrio que decía, oye, tal, no sé qué, que el domingo se lió, a ver si se va a liar hoy también. Yo creo que no. ¿Tú qué piensas? Bueno, si era, bueno, ya lo decían, ¿no? Desde el Partido Popular, ¿no? Que éramos unos gentuza y demás, ¿no? Pues bueno, pues yo prefiero ser gentuza, pues luchando por algo así, saliendo a la calle para reclamar lo que estamos reclamando, que no callarnos, ¿no? Pues seremos gentuza, sí. Pues muchísimas gracias. Veo que también algún perrete también os ha animado a participar, ¿verdad? Sí, sí, se ha animado. O sea, que no está tan alborotado, porque si tenemos perros en la mani es que la cosa está tranquila. Sí, sí, no, y estará, y seguramente estará. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Luego también se puede haber provocaciones, ¿no? Pero la cosa está muy tranquila, claro que sí. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Pescando. Jesús, preséntanos. Es un compañero de vecinas y vecinos de barrios y pueblos de la zona de Valdezarza. Aquí al ladito. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Si quieres decir el nombre. Sí, no, estamos aquí acompañando a los compañeros por el problema de Palestina, el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Tenemos que hacer algo, no podemos parar, tenemos que seguir adelante. Esto es una vergüenza. En pleno siglo XXI no haya un mínimo de seguridad en este planeta. Es la vergüenza mayor como humanidad que hay. Es algo que no tiene nombre, es indigno. Ayer uno de los ministros israelíes se jactaba de que eso va a ser una milla de oro a nivel urbanístico. Bueno, estamos hablando de Gaza, ¿no? Sí, estamos hablando del territorio de Gaza, evidentemente. Para ellos no ven más que oro por todas partes. Creo que mucho más importante es la raza humana, el ser humano, que cualquier otra riqueza que pueda haber en el mundo. Sin raza humana, sin valores humanos, no puede haber nada en el mundo. El dinero es temporal, viene y va. La raza humana permanece siempre. Es algo muy importante que tenemos que tener muy claro siempre. Te voy a hacer una pregunta que estoy intentando hacer, y es, ¿está Madrid peleón? ¿Tú sientes, piensas, intuyes? Sí, sí, yo creo que en Madrid está despertando la gente, por fin se está dando cuenta, creo que la juventud también está tomando conciencia de la situación. En definitiva, el futuro es suyo y ellos son los que lo tienen que ver. Nosotros podemos colaborar, podemos ayudar, pero no podemos hacer mucho más de lo que hacemos. Son ellos los que tienen que ver su futuro y ahí estamos. Pero creo que sí, se está moviendo. Muchísimas gracias. ¿Dónde están? No se ve la sanción a Israel. ¿Dónde están? No se ve las sanciones a Israel. Muy buenas, Jesús, preséntanos. Mira, es un compa del Movimiento Dignidad que estamos reuniéndonos en la iglesia, en la parroquia de San Carlos Borromeo, y es un antiguo compañero de aquí, de Tetuán. Qué bien, muchas gracias. Gente de Entrevías o que se organizan Entrevías. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí, luchando como un día más contra el genocidio palestino. Empiezo por el final de otras entrevistas que estamos haciendo. ¿Está Madrid peleón? ¿Está Madrid peleona? Está Madrid como tiene que estar. Está Madrid luchando por los derechos humanos y diciendo desde abajo que ya está bien, que son 2 años de genocidio y que hagan algo de una vez y no solo palabras vacías. No bastan gestos. Me he atrevido antes a un vecino y muchísima confianza, a ti te acabo de conocer, a preguntarle, ¿tú crees que el gobierno estatal está instrumentalizando estas movilizaciones sociales desde abajo? Yo creo que la sociedad civil está forzando al gobierno a mover ficha. Creo que se están quedando en pequeños gestos, gestos vacíos, anunciando embargos que después no presentan el Consejo de Ministros, pero a cambio desviando focos de atención en plan, no, pero que Eurovisión, que no sé qué, todo, y creo que no les va a quedar más opción, no es apropiarse, que mover ficha y tomar medidas reales, porque desde abajo, desde las calles, se le está forzando. La comunidad palestina también se ha mostrado durante estos 2 años muy activa en nuestra ciudad, ¿verdad?, encabezando las manifestaciones, las movilizaciones. Yo no me esperaba ver a tanta gente en un barrio de Madrid, hoy. Hombre, yo creo que esto es consecuencia directa de pues el desborde que ha generado el movimiento de boicot a la vuelta ante el descarado intento de blanqueo de Israel a través del deporte. Eso, el que eso haya funcionado hace que esta semana Madrid diga estamos consiguiendo cosas, vamos a continuar, y esperemos que igual que esta manifestación, que es de distrito, está siendo un éxito, que el próximo día 4 de octubre, que es la manifestación gorda de nivel estatal, pues una vez más veamos las calles de todo Madrid llenas de gente luchando por la dignidad y la libertad del pueblo palestino. Tenemos que llegar a tiempo, ¿verdad? El reloj corre cada vez más rápido, me temo. Bueno, a tiempo. Estamos llegando tarde y mal, son 23 años, meses de genocidio, de un genocidio planificado que dura ya más de 80 años. Tenemos que forzar a España y a toda Europa a romper todo tipo de vínculo con un ente genocida y asesino. Muchísimas gracias. Salud. Estabas poniendo música, ¿no? Sí, no pasa nada. Si quieres, ponle un momento para que quede grabada. A ver qué. Stand up tall, this is a wake up call. Never again, never again means never again for all. To all my people in Gaza, even though we're living far from each other, your pain is my own pain. All for one new, all for all. Free Palestine. Free Palestine. No more murder, no more lies. Los derechos humanos, eso simplemente, es que no hay misterio. Para proteger a la gente que se está muriendo de hambre y poner nuestro pequeño granito de arena, es que no podemos hacer mucho más. Es que vivimos de esperanza, no hay otra cosa. ¿Tú crees que estas manifestaciones son también una muestra de resistencia también, quizás? Bueno, seguramente. Eso es la desobediencia civil. Lo que nunca debe faltar, eso, la desobediencia civil. Estamos aquí. España está demostrando, está respondiendo a España. Y eso es yo no soy español, pero bueno, soy italiano, pero bueno, estoy contento de estar aquí y vivir estos momentos con vosotros. Muchísimas gracias. Pues gracias por poner la canción, la buscaremos en internet para que forme parte de la banda sonora. Vale, muchísimas gracias a ti. Chao. Manifestación por Tetuán, 18 de septiembre, estamos haciendo una grabación de sonido. Es de interés de gran parte de la población ahora mismo española mostrar su solidaridad, su apoyo a la causa palestina en contra del genocidio que se está desarrollando en la tierra de Palestina. Vamos allá, estamos casi a punto de encontrar a alguien a quien entrevistar. Bueno, pues estamos en Bravo Murillo, 18 de septiembre, manifestación en contra del genocidio, apoyo a Palestina, y estamos hablando con una persona a la que no conocemos. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, queríamos preguntarte los motivos para acercarte, cómo lo ves tú, si tienes tu opinión formada, si quieres compartir algo con la gente que nos escucha. Pues en definitiva, esto es como otras manifestaciones a las que he venido con el objetivo de defender y parar el genocidio en Palestina. Y justo es que este es mi barrio, de toda aquí la vida, encima uno de los barrios más diversos de Madrid, que tenemos una de las mezquitas más grandes aquí dentro de la M30, y en definitiva hay que defender a todos nuestros ciudadanos, hay que defender a todos nuestros vecinos, y eso se incluyen los que están aquí, los que están en el otro lado del mar Mediterráneo, los que están sufriendo el ataque genocida de un estado como es Israel. ¿Cómo ves la manifestación? Me parece muy grande, ¿no? Para ser un barrio, ¿verdad? La verdad, para ser una manifestación de barrio es bastante grande. Está en este punto como que también por la difusión se han difundido más allá de a través de distintas redes de Telegram, por ejemplo, de otros colectivos, de centros sociales. Entonces, a lo mejor es lo que nos ha traído más gente a este barrio. Tengo conocidos que vienen desde Hortaleza o vienen desde otros lados que me los he ido encontrando por aquí. Así que está muy bien que otra gente fuera de nuestro barrio venga aquí a apoyar esta iniciativa que han tenido, pues eso, un par de asociaciones de aquí. Muchísimas gracias. Estoy preguntando si Madrid está peleona, si Madrid está peleón, si tú lo sientes, lo intuyes, lo piensas. Bueno, ahora, entre otras cosas que también están ocurriendo aquí en Madrid, tenemos problemas con muchos centros sociales. El más reciente fue la ECO, que ha cambiado de manos el espacio. En plan, lo ha pillado el espacio un centro, bueno, un fondo de inversión. Sí, un fondo de inversión. Y ahí lo que estamos notando y lo que se ha notado desde las personas que pasamos por allí, por este espacio, es el barrio que estamos creando, cuánta implicación ha habido. Entonces, creo que a lo mejor en Madrid siempre se siente a ser una ciudad, a lo mejor, pues eso, con sabemos cuál es el gobierno que tenemos aquí, sabemos lo que vota la gente, pero tenemos la fuerza de los números, ya se vio en la vuelta, que puede, a lo mejor puede parecer que eso, que somos una ciudad a veces de eso, de mucho pijo, que no queremos implicarnos políticamente, pero tenemos la fuerza de números y eso siempre nos ayuda. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Esperemos vernos en otras. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Pues nada, muy bien. Estoy muy contento porque me estoy encontrando gente del barrio, como Víctor. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Y estoy aquí grabando para un reportaje largo. Así, con los sonidos de la calle. Pero ya está camuflado el micrófono. Bueno, está empeluchado, ¿verdad? Sí, bueno. Nada, quería preguntarte, ¿cómo lo ves? Esto, pues, hombre, bien la gente que ha venido, mal la situación en general, mal este genocidio delante de nuestra cara. Que yo lo que quiero decir, lo voy a decir. Lo que más me asombra de todo es que España, por lo visto, es la vanguardia en que en las iniciativas contra este genocidio. Y España realmente no está haciendo nada. Me pregunto qué harán los demás países, que evidentemente es menos cero, ¿no? Y eso es la auténtica vergüenza, que esto esté pasando delante de nuestros ojos y no haya, pues nada, una indiferencia o no lo sé. La gente se está moviendo porque no se están moviendo los gobiernos, ni las instituciones, ni nadie. Y ya me callo. Esa era lo, como que tú tienes esa sensación estos últimos días, ¿no? Rabia, ¿no? Es rabia, esa sensación es rabia. Rabia entre la ineficacia absoluta de cualquier institución, como todo se está viniendo abajo. Y estamos ante algo muy grave, que yo no lo he visto en mi vida, esto. O sea, yo tengo 63 años y en mi vida he visto lo que estoy viendo ahora. O sea, y mira que ha habido barbaridades, ¿eh? Pero bueno. Pues yo creo que ya lo tenías pensado. Estaba preguntando a la gente si tú crees que Madrid está peleón, Madrid está peleona. Bueno, yo creo que este tema es que indigna a cualquiera, ¿no? Esto ya es como el límite, entonces no queda más remedio que salir. Y yo creo que la gente tiene, o por lo menos una parte de la gente tiene, tampoco voy a decir que Madrid en general, pero no puede quedarse quieto en su casa mientras estamos viendo lo que estamos viendo. Y nada. Muchísimas gracias, querido vecino. Me alegro de escucharte. ¡Salud! ¡Chao! Y por fin hemos encontrado nuestro, ¿cómo es? Nuestro set, ¿verdad? Todas las emisoras tienen un set, ¿no? Y en este caso, pues he llegado a mi set porque está Julia Gas aquí, que es como casa, ¿no? ¿Qué tal en casa? Pues fenomenal, y acompañados de gente buena y te vienen a saludar. Que nada, en casa, pues como dices, eso, rodeada de gente maja y que toda es bienvenida, toda la que venga es bienvenida, así que pues muy a gusto. Te lo esperabas así, has venido con sandalias, así que me imagino que te esperaba, esto es una broma interna porque antes lo habíamos comentado, sí. Y yo también vengo con sandalias, entonces me imagino que veníamos como a hacer una mani por el barrio, ¿no? Claro, por el barrio y pacíficamente. Yo me he venido con sandalias confiando en que no iba a haber violencia policial. Porque al principio de la marcha alguien nos ha comentado que podría haber violencia policial y eso nos ha dejado a los dos sorprendidos, ¿no? Sí, porque el domingo pasado hubo violencia policial en la manifestación que hubo de la Vuelta Ciclista y bueno, pues pensábamos que podría darse aquí también los últimos coletazos. Cerremos, confiemos, ¿no? Crucemos los dedos. Es muy tranquila, estamos viendo hasta perros, hay algún niño incluso. Hay perros, familias, personas con movilidad reducida, hay personas ciegas, es una maravilla. Es lo que viene siendo una manifestación que representa a todos los estratos, ¿no?, de la sociedad. Aunque tengo que decir una cosa. Es que me han entrevistado antes y también lo quiero recalcar, que supongo que será algo que se está diciendo mucho, pero yo la percepción que tengo es que ahora parece que estar con Palestina es de izquierdas y negar el genocidio es de derechas. Me parece una aberración como seres humanos que se supone que somos, ¿no? Nos caracteriza la humanidad. Pues me parece que estar a favor del pueblo palestino no es de izquierdas ni de derechas, es ser humano y tener esa humanidad que es lo que se supone que nos tiene que diferenciar del resto de los seres vivientes. Entonces, bueno, cuando me encuentro a Almeida diciendo que él no considera que hay un genocidio porque no se ha demostrado, pues no sé qué tipo de valores, de principios tiene esta persona. Y las personas que le están votando y que lo están escuchando y que están viendo las barbaridades que hace Israel, pues bueno, supongo que se replantearán ese representante al que, no sé, quiero pensar, ¿no? Que hay esa, como esa autocrítica de decir, madre mía, pues si esto es así, con algo tan evidente, ¿cómo será con el resto de cosas un poco más sutiles? A mí ya me está pasando un poco como con el tema de, o sea, hay tanta volumen de información, al menos en los canales convencionales, en algunos, en el público, por ejemplo, con respecto a Palestina, y hay tantas imágenes, es tan dura lo que estamos visualizando desde aquí, que hay un punto en que yo entiendo que va a haber un momento en que o la población desconecte o no quiera saber del tema y lamentablemente creo que eso ya está en realidad encima de la mesa, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar para que cambie algo? Porque hay un momento en que te abruma, ¿no? La cantidad de muerte, destrucción, estos días ha sido alucinante, ¿no? Y es que es muy doloroso ver las imágenes, es muy doloroso sentir la impotencia y la rabia y es, yo creo que es muy normal y lícito hasta cierto punto no querer ver ciertas imágenes o querer mantenerse como para protegernos un poco al margen, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que estos espacios y estas convocatorias, igual que el boicot económico que cada uno personalmente en su espacio reducido, en la medida de lo posible, debemos hacer todos, creo que es necesario participar de estos encuentros para liberar esa tensión y liberar esa rabia, esa impotencia y que no se nos quede enquistada y nos genere ahí pues una úlcera. Eso es, por ejemplo, o una evitación total de querer incorporarte al apoyo, ¿no? Porque dices, yo no puedo porque ya me duele la barriga. Sí, sí, total. O sea, entiendo la autoprotección, pero al mismo tiempo esto también es una autoprotección, decir, bueno, voy a estar en casa y voy a estar con gente cercana. Yo no fui a la manifestación contra la vuelta ciclista, no porque no fuera una persona activista contra el genocidio palestino, sino porque me sentía más cómoda en la que iba a haber unos días después en mi barrio. Me sentía más en casa y me encanta que hayamos cerrado la entrevista así, porque es que es la realidad, era mi sentir y he sido muy coherente y creo que pues así, la gente que lo haya hecho así pues estará bien y el que haya ido a las dos pues también fantástico. Cada uno que haga lo que pueda, pero que hagamos algo, pero ¿verdad? Que hagamos algo, efectivamente. Pues muchísimas gracias, voy a volver a salir del estudio. Vale, gracias a ti, Ramón. Aprovecho para decirte que el 24 de septiembre iniciamos curso. Este año nos has contado que vas a estar un poquito más alejada, a lo mejor. Perfil bajo, pero voy a estar ahí un poquito en las sombras, sí. Eso es. Y luego nos han comentado también que el 4 de octubre hay una mani estatal a favor de Palestina. Fantástico. Yo no lo sabía, así que seguimos. Pues bien, bien que lo hayas dicho. Allí nos veremos. Salud. Bueno, y ya no me da tiempo ni a captar sonidos de ambiente. Hola, porque ¿qué tal? Vuelvo a entrar en el estudio, en este caso con Montse. ¿Qué tal, Montse? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta con el éxito de hoy, que hay tanta gente. Mucha gente, mucha gente. Está viendo mucha gente, se está mostrando un gran apoyo a la población de Palestina en contra del genocidio, ¿no? Que lamentablemente desde hace ya 2 años estamos... Ya era hora, porque llevamos 2 años y sobre todo en los últimos meses ha sido como un bajón. Hemos hecho manis, hemos hecho boicot, hemos hecho de todo, pero eso no se mueve. Y ahora lo de la vuelta ha sido un balón de oxígeno, ¿no? O sea, como, uff, bueno. Y yo creo que esa marea hoy se ve, ¿no? Como que retoma un poco, ¿no? Yo veo mucha gente aquí, gente joven, niños, gente, no sé, mujeres. Mujeres que son mujeres árabes o musulmanas con sus pañuelos, todos a la par, todos juntas, no sé, me da mucho ánimo. O sea que, venga. Ahí seguimos, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, sí, el barrio, bueno, dentro de todo parece que responde, ¿no? Que tiene ese punto que de vez en cuando lo ves como muy adormecido, pero luego retoma y venga. No, muy bien, muy bien, muy bien, muy contento. Sabes que hay personas que nos han contado que vienen a estas manifestaciones más cerca de sus casas porque son entornos donde se sienten más seguros, más seguras. ¿Ah, sí? Que las grandes movilizaciones a lo mejor les dan un poco más de reparo y, sin embargo, pues aquí es donde vienen porque aquí es donde pueden mostrar su solidaridad, su apoyo, su lucha, ¿no? Que también es interesante tenerlo en cuenta desde ahí, ¿no? Porque hay gente que las aglomeraciones no les gustan, ¿no? Ya, hombre, en una aglomeración tan grande, pues a veces te sientes un poco perdido. O en acciones directas, ¿no? Cuando... Claro, y aquí, sin embargo, es un poco, conoces gente, es tu barrio, son tus... Si hubiera algo, pues te puedes refugiar en una tienda o con alguien, yo qué sé. Te da como más seguridad, eso. Y luego, oye, a ver, la raíz en el barrio también se tiene, ¿no? Claro. Es un sitio que te pateas todos los días, por eso mucho que sea solamente que vengas aquí para dormir o de vacaciones o lo que sea, es tu territorio, o sea, que, no sé, a mí me parece muy bien, oye, ha salido muy bien la Mani, sin ningún problema, la gente contenta, la gente bien, no sé, yo lo veo muy bien. Vamos a celebrarlo igual que el domingo, que también todo el mundo yo creo que sintió una alegría genuina al ver que todo había salido tan bien. Sí, sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Nada, a salud. Ti. Seguimos recopilando voces. Vamos a ver si aquí hay un joven con camisa. Voy a ver si quiere hablar. Me voy a adelantar. No. Seguimos. Eres el primer menor de 35 años con el que hablo, ¿qué te parece? Joder, pues muchísimo. ¿El primero? Me parece, bueno, no sé, o sea, impresionante. He hablado con 20 personas. ¿Y yo soy el primero? El primero. Joder, que es un honor. Es un honor. Oye, te quería preguntar, ¿qué haces aquí? ¿Qué te parece? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos puedes contar? Pues estamos aquí para manifestarnos y decir que el genocidio en Palestina tiene que parar porque no es normal la de muertes que está habiendo, de niños y todo eso, que Israel ya tiene que parar, tenemos que intentar evitar que siga esto, que siga más, y por eso hemos enviado la flotilla también, sobre todo, para intentar entrar. Y pues bueno, me parece una muy buena causa para que por algunos partidos políticos se den cuenta de que están haciendo, de que no están haciendo lo correcto, que no es una guerra cualquiera, que están muriendo muchísimas personas. ¿Qué más se puede hacer? ¿Tú, se te ocurre algo que no o alguna idea que hayas escuchado últimamente que digas, mira, por ahí puede ir? No, porque la verdad es que ya, o sea, he escuchado la idea de que intentaron mandar medicinas y todo eso y que no pudieron meter aire, entonces pues es que, pero como para entrar a Gaza, ¿no? Para pararlo, ¿no? Como para entrar a Gaza, para... Pues... No sé, o sea, a lo mejor los países involucrados que estén en contra del genocidio, pues a lo mejor podrían mandar aviones y cosas así para intentar entrar. Y que los de Israel no puedan hacer nada. Porque... ¿Qué estará pensando la gente que tenga a lo mejor más tu edad dentro de Israel? ¿Qué estará pasando? ¿Se estarán enterando ellos? ¿No se están enterando? Pues a ver, habrá algunos chicos que sí que serán activistas y se estarán enterando, pero luego también hay otros que es como que pasan un poco del tema porque no tienen nada que ver con ellos. Entonces, pero me parece que hay bastantes niños de mi edad que sí que están involucrados en esto. Pues vamos a mandarles un saludo y que estamos en Tetuán, que aquí esta manifestación se ha venido arriba. Sí, la verdad es que sí, somos muchísima gente, es la primera vez que veo tanta gente en una manifestación. Estamos ahora delante del Mercado Maravillas y fíjate, podemos pasar los semáforos en rojo porque la manifestación sí te lo permite, ¿no? Sí, la verdad es que es una maravilla ver tanta gente ahí, aquí unida para intentar detener un genocidio tan grande. Muchísimas gracias por tus palabras y por tu compañía. De nada. Saludos. Ahora mismo estamos a la altura de Alvarado, en la calle Hernani, con Bravo Murillo. La manifestación se ha detenido, estamos ya cerca de Cuatro Caminos. Actualmente se ocupan 4 cuadras de personas en 3 carriles de vehículos. No se ha llegado a cortar todo Bravo Murillo, pero sí el carril bus y 2 carriles más de vehículos. Aproximadamente debe haber más de 2.000 personas. Hemos conocido a través de las entrevistas que no son solo de Tetuán, vienen de otros distritos de Madrid. Esta convocatoria ha sido realizada por la vecinal de La Ventilla, Vecinal Cuatro Caminos Tetuán y Espacio Bellas Vistas en Alvarado. Thank you. A la altura de Cuatro Caminos ya se ha cortado dos carriles del sentido contrario que estaban abiertos y ahora mismo solo hay un carril hábil porque la propia policía ha detenido dos de los carriles. Actualmente los coches, pues hay cierta atasco a la entrada de Cuatro Caminos, dirección norte, Plaza de Castilla. Van a abrir el paso de los coches. Venga ya, que le den mortilla. No, me no distantamos. Ya se acabó el permiso. El permiso se llena hasta una hora. No le damos argumentos a la derecha. Luego. Que no lo necesitan. No lo necesitan. Claro, pues por eso. No ayudemos. Bueno, y vamos a dejar constancia, ¿no? La manifestación ha sido desconvocada a las 20:21. Y el servicio de orden de la manifestación, que es un viejo conocido del barrio, San Luis, está con un megáfono avisando a la gente que estaba ocupando la mitad de Bravo Murillo, literalmente. Y ahora están recogiendo pancartas, están accediendo a la acera. Y veremos cómo poco a poco bueno, pues para cerrar la manifestación, ¿cómo te llamas? Jesús. Hola, Jesús. Nada, pues preguntarle qué te ha parecido, cómo lo ves, pasos a dar a... Bueno, lo más importante es la lucha por el pueblo palestino, eso es lo más importante. El número ya es el contador, que cada uno pone el que quiera, pero me parece que hay que reivindicar, hay que seguir luchando por este genocidio tan atroz y tan miserable que tanto Europa como el mundo lo está consintiendo. Muchísimas gracias entonces por tus palabras, Jesús. Buenas tardes.